lo superficial. Tu aparte de bonita, me está gustando tu manera de pensar. Yo le pregunté superficial. Tu aparte de bonita, me está gustando tu manera de pensar. Yo le pregunté cómo se siente del cora, ya me respondió que es una diabla y que no se enamora. ¿Cómo lo consigo si yo no coincido? Si yo quiero todo con usted, algo más que amigos del palo, digo de verdad, tenemos todo que ver. Si yo quiero todo con usted, algo más que amigos de verdad, lo digo de verdad, tenemos todo que ver. Por él tengo enemigo, pero todos los giles son muchos.